Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. It's not true. Hola, esto es Radio Van Gogh con una oreja sangrante en el arte. Un arte que está triste y como desvalijado, pero vivo aún. Escuchamos en sintonía con la situación a los Who It's Not True. Pero sí, es verdad. Así que, bueno, a los que nos han escuchado en el programa anterior saben a qué nos referimos. Y los que no nos hayan escuchado, tienes un pequeño homenaje inicial a Eduardo Iglesias Bricles, que nos dejó casualmente la semana pasada, el mismo miércoles, que mientras, momentos antes de empezar el programa. Me enteré en el aire. Claro, yo me enteré punto de venir para acá. Así es. Después resulta que, pero ya vamos a hablar de un texto al respecto, fue bastante pródigo en muertes ilustres el miércoles pasado. Terrible. Sí, no, pero el miércoles en particular. Uh-huh. Bueno, hoy es 12 del 12. Con una fecha como hoy también tememos que acaezca el fin del mundo en instantes y no dentro de 9 días. Vaya. Atención, los gineleros. Así que el 12 del 12 del 12. Pero bueno, cuando sea, acá estaremos. No estaría mal incluso transmitir en vivo acá desde el estudio mayor de Radio Goga, transmitiendo el fin del mundo. Se vienen acercando los jinetes. Como tipo un Wells. Claro, sí. Viene, trae... El primero trae un tocado azul con una trompeta y qué sé yo, y empezamos a hacer una descripción mientras todo desaparece bajo nuestros pies. Vaya uno a saber. Podríamos pasar algún día al aire la de Wells. Sí, la guerra de los mundos. Sí. Pero vaya a saber qué gente viene a acabar con todo esto, porque unos hablan de trompetas y jinetes, otros de luces, de colores. Vaya a saber. ¿Qué nos deparará? Otros hablan de artistas. Otros hablan de artistas. Bueno, el arte va haciendo punta. O sea, antes del fin del mundo es el fin del arte. O sea, la muela, el arte, la pintura. Bueno, todo eso también vamos a hablar un poco al respecto. Pero bueno, no, el fin del mundo, el fin del capitalismo, de lo que sea, porque también hay diferentes versiones acerca del fin de que estamos a punto de presenciar. Así que bueno, pero el fin de lo que sea puede esperar un poco. Voy a esperar que hagamos el programa tranquilos y después que el cosmos proceda a hacer lo suyo y vamos a musicalizar, prometemos, como corresponde el momento. Bueno, hoy estamos sentimentales y nihilistas, dice acá el texto que escribieron. Un 50-50. Sí, un 50%. 50% sentimentales, 50% nihilistas. Muy ochentero. Todo muy, muy, muy dark. Así. Pero bueno, estamos vivos, cosa que a estas alturas de la soirée, no sé si es algo del todo bueno, pero es lo que hay por ahora. Pero hoy no es un programa que vaya a hablar de vivo, sino todo lo contrario. Es un programa de arte y, como todos sabemos, el arte ha muerto, acabamos de decir. Así que no se hagan ilusiones. La gente que quiera, digamos, estudiar arte o que lo haga tranquilamente, pero que piense que es una cosa más bien como necrológica. El arte ha muerto, lo ha dicho mucha gente, no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Fernando acá, sino que hay mucho papel escrito, ríos de tinta que hablan sobre el asunto, así que no vamos a discutir, vamos a seguir haciendo nuestro arte al margen de las discusiones, que es lo que en el fondo deberíamos hacer siempre. Bueno, y como el arte ha muerto, y más aún la pintura, que ha muerto más veces aún que el arte en su conjunto, porque digamos la pionera en esto de morir y de acabar y terminar, que eso ha sido la pintura, hemos decidido que la muerte gana. Querida Parca, has ganado. Y por tanto nos haremos sus amigos para adularla y decirle lo que quiere oír, que es inevitable, que puede ser bella, y que después de todo no es para tanto, que a todos y a todas nos llega. Uh-huh. Viene un día y dice... Hola, y vos decís, caramba, pero puede venir en otro momento. Temo dame que no. 5 minutos. Aguantame un cachito. Aguantame 5 minutos. Un tiempo que es firmó si le cantamos la canción. Bueno, hablaremos entonces todo el programa solo de artistas muertos. Escucharemos sus voces de ultratumba para los que aún purgamos la condena de la vida. La muerte se nos llevó a Eduardo Iglesias Bricles. Nos tomó por sorpresa, minutos antes de empezar el programa de la semana pasada. Y bueno, y luego fuimos enterándonos que además de Eduardo Iglesias Bricles, se nos fueron ese 5 de diciembre Oscar Niemeyer y Dave Brubeck. Uh-huh. Un par de personas de las que hemos hablado y hemos escuchado su música. Así que buena cosecha tuvo ese día la Parca. Además de su habitual dieta de ignotas criaturas, se empachó de talento y de historia. Que te aproveche, estimada pálida. Así que te aproveche. Nosotros hoy dedicaremos en gran parte el programa a recordar a estos 3 pesos pesados, pero en especial a nuestro querido Eduardo Iglesias Bricles, a quien desde este lado del vidrio seguiremos robándole y comentando sus posts. Será un honor intentar ser nosotros también testigos oculares y agregamos modestamente orejas cortadas. Dedicamos a los artistas que toman riesgos y conservan la elegancia en medio del salto, aunque luego se estrellen contra el vidrio invisible de la nada y caigan resbalando, dejando una expresiva mancha de sangre en el mismo. Plaf. Dedicado a quienes creen que tienen algo para decir y tratan de decírnoslo con un hermoso lenguaje. Dedicado a aquellos que consagran su tiempo a pasatiempos inútiles como pensar, pintar y hacer cosas que nadie ha hecho. Bueno... Y tras este eterno sermón, queridos hermanos, escucharemos una hermosa canción, remota y sutilmente alusiva, por supuesto. Así que, querido Diego, nuestro operador del día de hoy, luego preguntaremos tu apellido, vamos a escuchar a Rem, It's the End of the World as We Know It, qué difícil de decir, and I Feel Fine. Starts with an earthquake, birds and snakes, an airplane. Lenny Bruce is not afraid. Eye of a hurricane, listen to yourself, turn world, serve its own needs, dummy, serve your own needs, beat it up an ox, beat grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high wire and a fire, representatives having games in the government for hire and a combat site. Left and west are coming in a hurry with the furies beating down your neck. Team, my team, reporters, battle Trump, tethered craft, look at that, no plane, fine, dead, uh-oh. as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine. No, está bien, muy bien, es una manera de comenzar. Bien, el sumario de esta tarde hablaremos, como ya hemos anticipado, en la homilía inaugural. Sí. Homilía. La homilía, que es sinónimo de sermón o monólogo, nada más que con un toque un tanto litúrgico. En la homilía inaugural de este programa, que tememos resulte involuntariamente solemne, pero bueno, un poco de solemnidad. Está bien. Entre tanta cosa descontracturada, tanto pantalón deshilachado, tanta rasta poco lavada. Vamos. Y demás. Y por además de rasta, tanta pelada mal rasurada también, para incluirnos dentro, digamos, del deterioro general de nuestra sociedad, un poco de solemnidad. Se creció rápido. Sí, lo poco que crece rápido, pero no me lo voy a dejar largo como en este invierno, que estaba un poco melenudo. Yo pensaba, qué feo un melenudo pelado, pero por ahí pienso, no, Paco de Lucía, qué sé yo. Hacete unas rastas. Vos decís. No, vos sabés que yo siempre tuve una cosa más. Una trenza acá en la chiva, en la pega. La trenza en la chiva, no, pero a mí me tiró más que... Porque teníamos con un amigo así, mi gran amigo Darío, así como una especie así de combo, de dupla para definir ciertas cuestiones, ciertos looks. Y estaba túnica y pachuli, sí. O rasta y franciscana, y después estaba gel y polera. Una cosa muy muy ochentera. Está buenísimo. Y yo en realidad para salir tendía más a gel y polera que a túnica y pachuli. Pero bueno, pachuli. Hace tanto que no vuelo pachuli. Solo un amigo mío sigue curtiendo pachuli, que aparentemente tiene un frasquito con un extracto sideral de Nunca me gustó mucho el pachuli. A mí sí me gusta, pero el problema es cuando como todo, cuando te tapa la atmósfera. Un poquito, un toque, está muy bien. Asunto cuando 50 personas empachuladas, es como un poco agobiante. Y lo que pasa, viste, que lo usaban para tapar el olor de... Bueno. Bueno, primero leeremos y comentaremos una entrada de hace un par de años atrás de, adivinen quién, Eduardo Iglesias Bricles, titulada Modernidad, Universalismo e Identidad. En esta nota, lúcida hasta la médula, se resume gran parte del pensamiento del maestro, así que vaya como homenaje, así como, no es muy larga, pero es así, un ladrillo a través, encima del otro, explicando en cierta manera su ideario con el que uno a veces no tiene más remedio que coincidir. Otras veces, bueno, hay matices, ¿no? A mí me gusta un poco este y a él le parece espantoso, qué sé yo, pero en un montón de cosas nos sentimos identificados. Después, una reseña biográfica de uno de los arquitectos más importantes del siglo XX, don Oscar Niemeyer, el tipo que hizo los edificios emblemáticos de Brasilia, entre otras cosas. Copiado hasta el extremo en los años 60... Luego los arquitectos se olvidaron de soñar, salvo Calatrava, que a mi modesto entender soñó bien, porque otros soñaron mal si es que soñaron. es un viejo asunto. Yo recuerdo, en cerca de Rosario, en Calatrava tenemos el puente de la mujer, ¿no? Claro, por eso los puentes de Calatrava han infestado el globo terráqueo, que es el combo más barato firmado por Calatrava, así como una edición de puentes así. Toda ciudad medianita tiene algún puente de Calatrava, que son muy lindos. Yo pensaba, hablaba más bien así como la ciudad de las ciencias y las artes, y de Valencia y demás, que es así, que es wow, el futuro. No, pero lo que me acordaba, hablando que es un programa medio fúnebre, medio mortuorio, en el cerca de Rosario, el cementerio Jardín y Barlucea, que sí se llamaba, era todo un cementerio re moderno, hecho en los años 60, todo de hormigón con formas así geométricas, sí, muy Niemeyer, de bajo presupuesto y de, digamos, Niemeyer provinciano, que con los años fue ganado por el deterioro y la maleza, y después reciclado y después vuelto a ganar por la maleza. Es un lugar rarísimo, es como un lugar de extraterrestres también. ¿Es lindo el cementerio de Rosario? Hay varios. Está, en realidad, está el cementerio de los disidentes, los que yo me acuerdo, el cementerio de los disidentes, que es un cementerio así como de gente, así que es como cool, pero así como medio de agnósticos. Después está el cementerio del Salvador, que vendría a ser el equivalente de Recoleta. Uh-huh. Y después está el cementerio de la Piedad, que sería, digamos, el equivalente a Chacarita. Ambos, digamos, son cementerios con mucho arte funerario, sobre todo en la época de las primeras décadas del siglo XX, con muchas esculturas. Había mucho dinero en Rosario en esa época, y, digamos, en cierto modo hasta rivaliza, diría yo, con el Recoleta en muchas cosas, sobre todo porque hay obras tempranas de Fontana, de Lucho Fontana. Uh-huh. En el cementerio, no sé si en la Piedad, calculo que también, porque no sé si sabrán, Lucho Fontana era hijo de un señor que hacía lápidas y se dedicó al arte funerario mucho tiempo, hasta que, bueno, después hizo su carrera como artista, como escultor, artista plástico. Voy a darme una vuelta cuando interplanetario. Sí, sobre todo el que está fácil, de fácil acceso, es el Salvador, que está ahí cerquita, a pasitos del Museo Castañín, en medio del Parque Independencia. Es muy muy loco el lugar, es muy loco. Iré a ver a mis antepasados. Sí, bueno, ahí llevarle unas flores, así, bien. Bueno, entonces, es donde habíamos abandonado el arquitecto y hablamos un poco de arquitectura. Sí, algunos habían soñado. Funeraria, bueno, y los arquitectos, esos arquitectos que sueñan poco, chicos, sueñen un poquito, aprendan de acá del Bolsón, los que hacen permacultura, amigo Belanco y demás, que hacen casas así humanas y divertidas, sino bloques de cemento horribles y aburridos. Pero bueno. Después de Niemeyer también, no sé, después en el mismo momento, el mismo día, se nos fue otro artista, que fue Dave Brubeck, el pianista ese que nos gusta tanto, que escuchamos varias veces. Así que otra breve reseña biográfica y un par de piezas musicales para nuestros oídos y corazones. Y luego un poco más de Iglesias Bricles, una perlita de esas que seguiremos haciendo brillar en Radio Van Gogh. El color de una naranja, dice, una jugosa anécdota, captan la onda, el sabor de la naranja, la jugosa anécdota, sobre Miguel Diomede, un imperturbable pintor de los de antes, a quien no era cosa fácil comprarle un cuadro. Ya veremos qué pasó. Okay. Y después, más tarde, y si nos cabe en el programa, una última y cortita de Iglesias Bricles también, titulada La víspera del sueño, donde reflexiona casi en duermevela sobre las teorías de un prestigioso pensador que, a falta de algo mejor que hacer, decide que la pintura ha muerto en 1981. Guarda. Ojalá entre ese texto, porque está lindo. Bueno, si no haremos porque entre. Así que recuérdenlo, no insistan, la pintura murió en 1981, así que dejen de pintar. O pinten en secreto hasta que venga alguien y le dé con los cosos crank, la descarga eléctrica y la resucite. Pero bueno, ahora vamos a escuchar música especialmente seleccionada por Cleopatra Paltrow en forma gratuita. ¿Cómo estoy hoy? No pego una. Estás disléxico. Disléxico. ¿Será que tengo el micrófono en un lugar y la pirada en otro? Y entonces Ahora voy a tratar de solucionar el Feng Shui del estudio. Así que volvamos. Ahora escucharemos música especialmente seleccionada por Cleopatra Paltrow en forma tan gratuita como alusiva al clima metafísico. Deja de reírte del día de la fecha. Así que, por favor, Diego, a Dave Brubeck y tres para estar listos. Free to get ready. Please. Thank you. Estamos de vuelta después de Dave Brubeck y después de hace un momento nos llamó para contarnos un par de cosas otro Eduardo, casi me da un caramba, resucitó, no, pero era Eduardo de Lago Puelo, que ya alguna otra vez nos ha llamado. ¿De Lago Puelo o del Hoyo? ¡Ay, caramba! Bueno, Eduardo del Hoyo también. Yo creo que escuché Lago Puelo, pero bueno, usted vio cómo es mi memoria del cortísimo plazo, es un colador, es un trapo rejilla pisoteado. Así que no, y nos hizo acordar que es cierto, porque hoy tenemos el muerto de nuestro miércoles de cada día y se nos ha ido otro genio, que es Ravi Shankar, el amigo, el que le enseñó a tocar el sitar y lo conectó con la cultura India y demás a George Harrison. Vamos a ver padre si... Padre de Nora Jones y de Ananda... No, de Ananda no, de Anushka Shankar. Que es así, porque Nora Jones me hizo una cana al aire cuando Don Ravi andaba por ahí, por California, haciéndose, andaba en el rock and roll. Pero después también está Anushka, que es una concertista de sitar y directora de orquesta también. Es una chica muy bonita además. Y una capa importante, también una trayectoria musical muy sólida, no tan famosa como Nora Jones, pero digamos nada más que esa es así como no de cultura californiana re loca, sino de cultura hindú. Así que hoy no tenemos programada música de Ravi Shankar, pero para el próximo programa vamos a poner. A ver quién nos deja el próximo miércoles. Vamos a ver, crucemos los dedos, si no cambiemos de día el programa porque esto ya está pesando sobre nuestras espaldas. Espero que la gente no se sienta afectada en su sensibilidad por nuestro despiadado humor negro, pero... No, pero sabe que somos ácidos. ¿Qué le vamos a hacer? He hablado un montón, así que vamos a ver si quiere Fernanda leer Modernidad, Universalismo e Identidad, si tenés ganas. Dale, si no, ¿cómo no? Leo yo. Un placer. Modernidad es un post del martes 3 de agosto del 2010. Modernidad, universalismo e identidad. Nos acompaña una imagen de un cuadro de Sul Solar. Sí, muy muy alusiva. A ver, lo voy a poner acá. Titulado Pareja y es del año de 1923. Es como una cabeza fragmentada que tiene una mitad masculina y una mitad femenina aparentemente. Sí. ¿Sabes que me hace acordar un poco a veces cuando lo veo, primera impresión a al de las meninas de Picasso? Sí, tiene como unas rastas que recrean una suerte de peinado. Y el ojo puede ser. Y una cifra, sí. Bien. Jorge Romero Bres, teórico y alma mater del Instituto de Itela, por los años 60 hizo famosa una frase que hablaba de poner en hora los relojes de la plástica nacional. Ese deseo y de... Y yo canto para usted, disculpe, el que traza los relojes. ¿Por qué no lo pusiste? Era un término, no, está bien, pero bueno, era un término muy de la época, trazar los relojes o adelantarlo. Ahora ya nadie los usa. No, en una época sentíamos que estábamos atrasados y que todo sucedía. Bueno, es lo que dice la nota, que digamos que todo sucedía en Europa y en Estados Unidos y acá llegábamos tarde a todo, como pero diría. Pero era cierto. No tan cierto. Ahora usted lea y va a ver que... Cierto un poco, pero tampoco está tan pendiente. Sí. Bueno, ese deseo de sincronía no tenía que ver con un cambio en los usos horarios, sino con el hecho que en ese momento, para estar a la page... A la page. A la moda, estar en la onda. Ya no había que mirar a París, sino a Nueva York. La innegable influencia de la capital francesa en la cultura de toda una época había terminado con la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, como una nueva potencia emergente, tomó la posta e hizo de ello una cuestión de Estado. Entonces, la isla de Manhattan se transformó en el nuevo faro mundial para el arte de vanguardia. Desde antes de la década del 20, cuando irrumpe la primera modernidad en Buenos Aires, los artistas argentinos han viajado a Europa con el fin de aprender los nuevos lenguajes de la plástica. A la vuelta, la preocupación de la mayoría de ellos fue cómo conjugar ese aprendizaje con la construcción de una identidad, asimilando una modernidad que no tuviera el margen de lo nacional. Que no estuviera al margen de lo nacional. Así lo entendió Gómez Cornet, Spilimbergo, Berni, Unzolo e inclusive Sul Solar. Yo creo que se le escapó acá, don Eduardo, se disculpe que don Eduardo, que yo me meta en su texto, se le escapó. Bueno, hoy es así, estamos hablando esperanto, estamos hablando, en realidad es un término del neocriollo de Sul Solar. No, que me parece que falta en esa lista es Petoruti. Sí. A mí me así como el re locos, re modernos, re fui a Europa, re traigo la posta. Pero digamos, eso era también, no solo eran los argentinos, eran todos. Uh-huh. En ese momento estaba que yo Diego Rivera y demás. Uh-huh. O sea, los artistas de otros latinoamericanos de otros países también. Barreda, que yo se me está este otro uruguayo. Ay, ¿cómo estoy? Bueno, no importa. El constructivista de los cuadraditos, bueno, no llamé. Torres García. Que ya estaban todos ahí, diletando por Europa. Así que después vamos a hablar porque es muy divertido. Es en otro programa, quedó afuera de este programa, pero es muy divertido la historia de Baltus, porque anduvo por ahí, pero no le hizo mucho caso. De la misma manera, recuerda que habíamos hablado también de. Como es de Hooper, Edward Hopper, que también anduvo curtiendo vanguardia por ahí, pero no se le pegó demasiado. Bueno, sigamos con la década del 20. E inclusive Sul Solar, solo para citar unos pocos ejemplos. Sin embargo, el crítico francés Pierre Restany. Restany. Me matan los nombres en francés porque no los sé pronunciar. Oh. Nos quemaron mucho la cabeza con Pierre Restany en su momento. Era... Yo no leí nada de él. Bueno, tampoco. No, está bueno, pero... Bueno, publicista del Ditela e invitado vitalicio de Jorge Glusberg. Después decía que hasta los 60 el nuestro era un arte de epígonos pasado de moda. Testimonio que Jorge Romero Bres suscribía con fervor. Aclaremos que para esta gente, desvelados por lo moderno de otras partes, el crimen no era ser epígono, sino pasado de moda. Y por supuesto que las únicas modas valederas eran las de los países centrales. Eso sí, sobre todo que fuera nuevo. Uh-huh. Podía ser una porque además lo decía con todas las letras de Romero Bres. No es que es una lectura que se ha hecho después de mucho análisis. Él lo decía, puede ser una porquería, pero es nuevo. Y lo importante, el valor era la novedad. Uh-huh. Que obras buenas era, digamos, una cosa para mi manera de verlo, o sea, interesante pero medio paternalista, como diciendo, chicos, no se esfuercen, porque pintar bien pintaron otros bien mil veces mejor que lo que ustedes puedan intentar hacer. No pierdan su tiempo en tratar de ser buenos, traten de ser nuevos. Uh-huh. ¿Cuál es un medio que llega hasta el día de hoy? Eso te iba a decir. Esa especie de 10 mandamientos. Habría que hacer, ¿no? Anotarmos para la próxima los 10 mandamientos. Mira, habría que buscarlo. Por ahí nuestra amiga Belina Lesper y su mala leche y su veneno. En la página de La Nada Misma aparece algo. Ah, la página, sí, la revista La Nada Misma o Ecos de la Nada, ahí puede haber algo. Vamos a buscarlo, los 10 mandamientos. Bueno, sigamos que no nos entran las notas. De esta manera el debate sobre la modernidad fue falseado. Así, lo moderno es incorporado como progreso necesariamente asociado a lo cosmopolita y en contradicción a todas aquellas preocupaciones de un arte ligado a las raíces nacionales. Siguiendo el hilo de esa idea, lo moderno es universal, lo nacional, en cambio, contaminado de localismos, solo es comprensible en el corto trecho de un vuelo de cabotaje. Puesto de esa forma, ese discurso borra toda posibilidad de una discusión sobre el tema de la identidad. El ensayista Carlos Altamirano, unos días atrás, en el suplemento cultural del diario La Nación, alumbra una punta sobre este tema. A pesar que no se está refiriendo a este problema específico, se podría reemplazar con naturalidad producción intelectual por producción artística. Y acá hay un extracto de la nota. ¿Pero? ¿Qué se me fue? Hay una tensión. Dice, hay una tensión entre modernidad y atraso que recorre el siglo desde el punto de vista de la producción intelectual del continente, y entre paréntesis latinoamericano. A lo que Carlos Altamirano responde. Yo lo reformularía y diría que hay una tensión entre modernidad e identidad. Es decir, cómo modernizarse sin perder identidad, cómo evitar que la defensa de la identidad o su reformulación se confunda con la preservación y el atraso. La idea es que América Latina ha querido ser moderna, pero moderna a su manera, y las versiones acerca de cómo debería ser esto han variado a lo largo del tiempo o según las corrientes o los pensadores. El arte argentino sigue bregando por tener identidad y ser moderno, y las búsquedas se dan por diferentes caminos y con distinta intensidad aún en la posmodernidad. Yo en esta última frase no estoy tan seguro que haya gente muy preocupada por tener identidad en el sentido que nos están hablando. Pero bueno, es mi manera un poco. Uno ya está viejo, empieza a desconfiar de las cosas, pero qué sé yo, o sea, modernidad, identidad, está bien, pues está bueno lo que dice, porque es una tensión, es cierto. El problema es también en qué consiste nuestra identidad, en qué consistiría nuestra identidad y en qué consistiría la modernidad, porque para muchos por ahí las cuestiones modernas no lo son tanto, y qué es nuestra identidad. ¿Qué hago? ¿Me pongo un poncho? ¿Me rapo la cabeza? ¿Me dejo las rastas? ¿Me tatúo, no sé, la cara de Ceferino en la nalga derecha de qué sé yo? Es decir, hay tantas formas de identidad. Va a salir espantado nuestro operador hoy. Que se curta, loco, ¿viste? Nos mire, se ríe. Llame al Inadi. Estos días sí estamos. El otro día también hubo un poco, no con nuestro programa, por supuesto, sino con otros. Hubo algún que otro lío por algunas expresiones de algunos artistas que siempre más o menos terminan tocando el mismo lugar, que es como ponerse a Ceferino en la nalga derecha o la izquierda, si uno tiene un perfil un poco más revolucionario. Pero bueno, nuestra identidad, qué sé yo, para mí es inconstruible. Es como una hidra, como un monstruo de millones y millones de cabezas. Y la modernidad, para mí, por otro lado, es como que también va mutando. Lo que era moderno hace mucho tiempo, ahora no lo es tanto, salvo, por ejemplo, la obra de Niemeyer, que es de lo que vamos a hablar ahora dentro de un ratito. Así que vamos a ver el texto que dice acá para entrar a la canción. Hablando de identidad y todo eso, tenemos una canción muy ilustrativa de este dilema del siglo XX y del siglo XXI. Así que fieles al sentido último y penúltimo de una discusión que a veces enriquece y a veces las más es solo eso, una discusión. Escucharemos esta espléndida pieza musical que combina sabiamente la madre tierra con la vanguardia. Así que digo, por favor, Tonolec y Xiolec, bestiario traducido del Toba directamente. Sí, estamos en el aire, estamos en el aire. Estoy como Mirta Legrand. Con eso. Seguimos el programa, nos seguimos. Seguimos el programa, nos seguimos. Bueno, sigamos. Si no, ¿para qué nos pagan, verdad? Nos pagaban. Bueno. Silencio, bueno, sigamos. Sigamos con Oscar Niemeyer, el arquitecto que hizo el futuro visible. Más de medio siglo después, los edificios de Brasilia nos siguen pareciendo del futuro. Una ciudad poblada por extraterrestres. Brasilia, o sea, los, nuestros vecinos brasileños. Algo extraterrestre tienen. Yo creo que su cultura y su ritmo y su swing deben venir de otro planeta. Bueno, Oscar Niemeyer nos dejó. En especial a los rosarinos, vos que sos un poco rosarina. Sí, tengo sangre rosarina. Tenés sangre de Rosario, ¿viste? Sí. Así vamos a hablar un poco allí de Rosario. No, porque en Rosario dejó. Hay un proyecto del para el Palacio de la Música que es así como, wow, por fin una obra. ¿Se concluirá? ¿Se hará? Sí, sale, aparentemente sí, pero es una cosa muy cara. Me parece que el horno no está para bollos últimamente. Pero sí es lo que le faltaba a Rosario, sí, digamos, sí. Todo el paraíso socialista, la primavera socialista y todo es así, ese mágico mundo de colores en el que se transformó Rosario, sobre todo si uno no vive en Rosario y lo ve de afuera. Uno habla con la gente de Rosario y como todo el mundo se queja de esto y lo otro. Bueno, lo que le faltaba a toda, digamos, lo que le faltaría a todo ese mundo, digamos, años 90, de estas dos décadas de florecimiento de las ciencias y las artes, creo que le faltaría casualmente es una versión bonsai y un poco más modesta de la ciudad de la ciencia y las artes, de Valencia, digamos, un edificio emblemático. Qué lindo sería, ¿eh? Que bueno, a falta de Calatrava, bueno, está el Niemeyer, que digamos, que es más incluso, para mí es un referente. No lo sé, no lo leí, pero digamos, una lectura así personal, creo que Niemeyer es un referente de Calatrava, de la misma manera que Gaudí también lo es. Si no, Gaudí, señores arquitectos, escuchen, mírenlo, fíjense, no hagan lo mismo, pero fíjense un poco. Y bueno, vamos a ver que... ¿Qué nos cuentan de es una pequeña reseña sobre Oscar Niemeyer. Dice, murió Oscar Niemeyer, maestro de la arquitectura moderna. Tenía 104 años y diseñó los principales edificios públicos de Brasilia, zambódromos, museos y, como dijimos hace un rato, hasta el proyecto del Puerto de la Música en Rosario. No era el Palacio de la Música, que eso es en otro lado, es el Puerto de la Música. Fue el último exponente de una raza singular, la de los arquitectos poetas. Una nota firmada por Miguel Jurado, que encontré varias notas, buscando un poco a ver qué podíamos contar sobre Niemeyer. Y había varias notas de Miguel Jurado, que es un arquitecto. Salió en varios medios, pero bueno, el principal es este diario monopólico golpista y demás. Que bueno, que ya lo vencerán, es como la lucha entre Godzilla y qué podría ser y Godzilla, digamos, Godzilla vendría a ser Clarín, no, King Kong, justamente un gorila. Nuestra presidenta habría que encontrarle con quién luchaba Godzilla. Bueno, luchaba contra todo tipo de cosas, pero bueno, supongamos que sea Batichica. Godzilla contra Batichica, a ver quién ganará. Yo creo que vamos a salir perdiendo todos después de todo este quilombo, pero bueno, es una manera, es mi visión. ¿Qué quedará de todo esto? Vaya uno a saber. Por ahora nos viene saliendo muy caro en juicios y en opiniones, en marchas y contramarchas, en movidas y contramovidas, pero bueno, ya pasaremos esa página en algún momento. Y volamos a Oscar Niemeyer. Es una especie, hay una imagen de él ya largamente centenario que tiene algo de Yoda también, del sabio de la Guerra de las Galaxias. Creador genial, la labor del Carioca alcanzó fama mundial con sus obras en Brasilia y sus proyectos internacionales. Con 104 años, Oscar Niemeyer murió anoche a las 21:55 en Río de Janeiro. Esto, digamos, una nota del jueves pasado. Horas después de un empeoramiento de su estado clínico por una insuficiencia respiratoria. Que el viejo fumó hasta el último día de su vida. Siempre las reportajes y las imágenes de él fumaba unos cigarritos así, muy onda Harry el sucio, muy onda así, Clint Eastwood, esos cigarrillos finitos y marrones. Así. Tal vez haya sido el último exponente de una raza singular de arquitectos, la de los poetas. Lejos de los caprichos artísticos de otros colegas de su época, o del actual empecinamiento tecnológico, así como de la moda de lo sustentable que conquista cada vez más adeptos, la vocación de este notable brasileño fue siempre la de crear una rima y una métrica de la sensualidad, algo fácilmente reconocible en la forma inusual de sus obras. Niemeyer fue el autor de los principales edificios públicos de Brasilia, de museos, viviendas, bibliotecas, iglesias y hasta sambódromos que poblaron la geografía brasileña desde Belo Horizonte hasta San Pablo. En los últimos 10 años, su vida profesional volvió a cobrar fama y diseminó proyectos por todo el mundo. Hasta en nuestro Rosario está pendiente un proyecto suyo, el Puerto de la Música, un complejo cultural con sala de conciertos, centro de exposiciones y escuela de música a la vera del río Paraná. Más o menos como un Goga, pero... porque nuestro querido y adorado Goga, que algún día se terminará cuando alguien meta la mano en el bolsillo, los que sobre todo tienen bolsillos profundos y cargados, termine por resolver esta cuestión. Pero bueno, a pesar de su éxito y consagración finales, así como de sus más exitosos comienzos, Niemeyer conoció el ostracismo y la persecución por sus ideas políticas. Su obra siempre fue una profesión de fe humanista. Durante una conferencia en su honor, André Malraux, escritor y exministro de Cultura de Francia, importantísima figura André Malraux, señaló: el mundo todavía espera muchas formas nuevas de usted. Eran tiempo del exilio de Niemeyer en París, donde encontró sosiego en 1967, impedido de trabajar en su propio país. Perseguido y fustigado por sus vínculos con el gobierno constitucional del presidente Juscelino Kubitschek, Niemeyer nunca repudió sus convicciones. En 1945 ingresó al Partido Comunista y declaró: la arquitectura no tiene más importancia que otras cosas de la vida del hombre. Nada se compara a la lucha por un mundo mejor sin clases. A los que proclamaban a Brasilia como la ciudad del futuro, Niemeyer les decía: nuestra sociedad todavía es la del pasado. Y sí, para un mundo mejor sin clases creo que nos falta, por más intentos que hayamos tenido, que no han terminado particularmente bien, creo que nos falta tomar un poco de sopa. Y para un mundo sin clases tenemos que volvernos cada uno de a poquito un poquito menos soretes. Peor, perdón del término. Pero mientras sigamos siendo un poquito caquitas todos y cada uno, nuestra sociedad sin clases donde florezcan las ciencias y las artes y seamos todos felices va a tener que esperar. Leí un mensaje re positivo para la juventud, chicos. Aguante. Pero bueno, pónganse a hacerse buenos. Y una de las mejores maneras de ponerse buenos es ser buenos, ¿no? No juzgar mucho a los demás, solo un poquito así, pero de manera más bien frívola. Pero bueno. ¿En qué jardín nos hemos metido? Volvamos al año 1940. El joven Niemeyer, bien, está bien, llegamos a la juventud. Conoció al alcalde de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, y recibió su primer encargo importante: el proyecto de una iglesia y un casino a orillas del lago de Pampulia. Caramba, un casino y una iglesia todo a la vez. El sueño de todo arquitecto: combinar el azar. Digamos el azar de la fe con el azar del juego, sí, los dos templos. Por ahí era un templo así, de tal a tal horario era iglesia y de tal a, suponete, durante el día iglesia, a partir, supongamos, de las 9 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana, casino. Total, apretando un botón, se desconfigura todo y se configura. Pero cambio, bueno, una máquina traga monedas por un Cristo. No, por eso un confesionario te transforma así. Sí, por eso es. Habría que pensarlo. Podríamos proponérselo acá al intendente del Bolsón. Incluso acá para el edificio de Goga podríamos. Que sea cine, supongamos, los fines de semana. en tal horario, iglesia durante otro momento, una iglesia así multi, como Goga es el templo del arte, digamos, una iglesia ecuménica, que hoy te hacemos un bar mitzvah, mañana un sacrificio humano maya, pausado una primera comunión, y, pero bueno, y otro día una circuncisión musulmana, qué sé yo, ¿musulmana? Sí, también, pero bueno. Volvamos a Le Corbusier, no, a Le Corbusier, no, ni Meyer. Estamos en la... primer encargo importante, la iglesia casino. Bueno, la producción, discúlpenme, yo no puedo evitar reírme con la iglesia casino. La producción de Niemeyer fue sorprendente. Voy a investigar sobre esto. Así, vamos a ver en qué. Por eso imagínense que es en los años 40, qué quedará, en qué se ha transformado la iglesia casino a orillas del lago de Pampulia. Vamos a buscarlo. La producción de Niemeyer fue sorprendente. Las líneas de la pequeña iglesia eran sublimes y la relación con el paisaje inmediata. No, ya no mencionan más el casino. Su fama creció y en 1952 fue invitado a participar en el proyecto del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York con arquitectos como el suizo francés Le Corbusier. Dos años más tarde, su casa de Río de Janeiro completaría su naciente fama, al punto de que en 1956 el entonces presidente Kubitschek, habíamos pasado de alcalde a presidente, sí, lo convocó para diseñar los principales edificios de una nueva ciudad, Brasilia. Dicen que también Niemeyer metió su mano prodigiosa en los dibujos que dejó Le Corbusier para el Ministerio de Educación de Río de Janeiro. Se me hace acordar como en la Edad Media, más el Renacimiento, cuando un cura, un papa, designaba a uno para que le haga las obras. Claro, sí, el arquitecto. Bueno, pero claro, es una figura el arquitecto, pero, de bueno, moda. Pero se traduce al siglo XX. No, seguro. Bueno, cuando te toca, qué sé yo, Palladio. Está muy bien. Muy bien, el ascenso social. Pero bueno, el arquitecto de moda, que es también una figura retórica y cultural importante. Hay arquitectos de moda y arquitectos de moda. Recuerdo algunos que mejor que no hubieran estado de moda nunca. Estoy hablando incluso hasta de Bariloche, pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Bueno, hablaba de que le metió sus finísimos y nerviosos dedos en el dibujo de Le Corbusier para el Ministerio de Educación de Río de Janeiro, que es una de las pocas obras del suizo en Sudamérica. La otra es la casa Curuchet en La Plata, en la que trabaja nuestro amigo, la del hombre del lado. La película El Hombre del Lado. Claro, bueno, ahí trabaja siendo casualmente de arquitecto de moda nuestro amigo Don Rubén, así que si nos está escuchando, un saludo. Mandamos un cariño grande. Don Rubén Guzmán. Estaban previsualizando hoy. Ah, bueno, entre previsualización y previsualización podemos... pueden escuchar el programa y recibir nuestro cordial saludo. Bueno, hace unos años, cuando era un joven de 93 años, el amigo, 10 años ya, qué bárbaro, el amigo Niemeyer, en entrevista con Clarín, ese monopolio golpista, etcétera, etcétera, se le preguntó si pensaba que su arquitectura es un ejemplo que se debía repetir. Y dice Niemeyer: no veo a mi arquitectura como un modelo ideal. Es una arquitectura desenvuelta, cubierta de curvas, que siento cercana a la arquitectura colonial brasileña. Pero es apenas mi arquitectura. Por eso es que no me interesa la opinión de los demás. No porque los desprecie, sino porque confío en mi intuición. Clarito. Tiene un ego. Está bien, porque sin un ego desmesurado, hubiera estado haciendo otra cosa. Hubiera estado remodelando locales en el centro de Curitiba. Bien, Niemeyer fue el último testimonio de un tiempo en que la arquitectura se proponía como sinónimo de progreso, democracia y justicia social. Eran los tiempos más mesiánicos de lo que se llamó el movimiento moderno. Sus grandes mesías eran Le Corbusier, los Mie van der Rohe, los Walter Gropius, entre todos los autores del ángulo recto, los edificios cuadrados y las megalópolis de cemento, grises y aburridas que han infestado el globo terráqueo con sus moles. Pero bueno. También hay algunas que me gustan. Una, dos, muchas, tres, cinco, pero todas así, todas de golpe. Es como que Sí, el Empire State, qué bonito, qué sé yo, las casitas de la Bauhaus, qué lindas, pero después cuando el mundo invadido por casitas de la Bauhaus, así, todas iguales, impersonales, que da lo mismo que viva Doña Tota, que Juan Carlos Gómez, es como esa manera de la sociedad, ese intento de la sociedad sin clases, pero bueno, yo creo que el intento fue de uniformarlos y eliminar las diferencias entre las personas, no ha sido precisamente muy muy divertido para la humanidad. Bueno, pero para Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares, es decir, antes de ser Niemeyer, así como, tiene mucha más onda, I'm Niemeyer, que decir, soy Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares, antes, o en Brasil, dice, o como prefieren en Brasil, Oscar, así, ¿qué hace don Oscar? El compromiso ideológico era fundamental. Pero en sus comienzos, él era apenas un candidato o aprendiz de brujo. Un joven entusiasta oriundo de un país exótico y postergado que tenía ideas novedosas. Así todo, con su dinámica impredecible, la historia le dio la oportunidad de convertirse en un creador absoluto. Lo puso en el podio de los realizadores modernos. Le dio tiempo y talento. Y además, quiso que sobreviviera a todos sus maestros con suficiente humor como para sonreírles con benevolencia. A pesar de su éxito en la profesión, Niemeyer siempre afirmó que la arquitectura no era lo más importante del mundo. Ni siquiera lo era la política, por la que sufrió varios años en el exilio. Niemeyer decía que para él lo más importante era la vida. Así terminó siendo Gandhi, mira. Bueno, así que nuestros saludos a don Oscar. Y como despedida de este mundo, tras 104 años, como el Magiclick, no sé si algunos memoriosos se acordarán, memorioso de los años 70, el Magiclick era el aparatito de prender la hornalla, decía que tenía garantía por 104 años. Entonces, 104 años como una cifra mágica y cabalística a partir de su irrupción en el mundo de la cultura popular de los años 70. Bueno, vamos a escuchar en honor a don Oscar Niemeyer un poco de música para palacios, no precisamente para edificios modernos, sino de la serie de Castillos de España, es una serie de por Andrés Segovia, casualmente dedicado al Alcázar de él mismo, o sea, al Alcázar de Segovia, que en realidad es una, digamos, simpática coincidencia. Así que vamos a escuchar, por favor, el Alcázar de Segovia por Andrés Segovia. Thank you. espacio publicitario. En estas fiestas, todos los regalos están en Jumbo. Computadoras desde 349,90. Jumbo, líder en librerías y jugueterías. ¡Jumbo! La Casona. Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Contamos con la agenda cultural más visitada, todos los links a los servicios de utilidad, información organizada por categorías y avisos clasificados totalmente gratuitos. Participá y sé protagonista de una verdadera web 2.0. Si querés comunicarte con tus amigos, usa las redes sociales. Pero si querés comunicarte con todo Bariloche, publica en barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Guía Andina ya está armando su edición 2012. De figuración gratuita, con la más completa información comercial, profesional e institucional de la comarca andina del Paralelo 42, Esquel y Trevelin. Con los planos y mapas de toda la región. Y ahora, con cupones de descuento. Guía Andina 2012. ¿Dónde está lo que buscas? Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro. Vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire. Las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro. Porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro. Pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, Wi-Fi, delivery sin cargo. Estación Encuentro. Perito Moreno 2865. Teléfono 4455-428. Sin Máscaras. El teatro y sus creadores. Entrevistas, buena música, cartelera de espectáculos y algunas sorpresas más. Conducción, Gustavo Olivera y Estela Ducasa. Colaboración, Sergio Fortunato y Alejandra Gatica. Todos los miércoles de 19 a 21 horas en Radio Boga. Sin más. Fin espacio publicitario. Vivíamos tan felices sin Boga. Y vino a revolverlo todo. Bueno, seguimos aquí. A ver, mi ordenador se ha colgado, creo que sí. ¿Es un archivito este? Vamos a aprovechar mientras se descuelga. Un afiche que dice muestra de pintura y máscaras. Artistas plásticos y patagónicos del 8 del 12 del 12 al 8 de enero del 2013 exponen. Sí, eso es un, esto, disculpe que le interrumpa, digamos, es una movida habitual de fin de año que hace el pintor barilochense Quique Mayer, uno de los pintores patagónicos que yo más admiro, y no solo patagónicos, del mundo también. Uh-huh. Así que bueno, será ¿cuándo es? Las Nalcas. Mountain Resort and Spa. Mountain Resort and Spa. Bien. No sé si es Naco o Ñaco, 150 en Villa Turismo. Y el teléfono es 0294-4493-054. Sí, estamos acá, unos pasos. Acabo de llegar. Sí, sí, estamos a pasitos de las Nalcas. Así que se ven muy, muy y a pasito, obras, y no a pasitos de las máscaras. Bueno, resucitó el ordenador, qué suerte. Vamos a hacer una cortita musical ahora sobre Dave Brubeck. Uh-huh. Es un músico que ha visitado algunas veces nuestro programa, muy apreciado especialmente por Lilia, que si nos está escuchando le mandamos un saludo grande. Sí, un gran saludo, que es una de nuestras más fieles oyentes, además, así. Te conoce de chiquito. Me conoce de chiquito. No sé de chiquito, pero de joven suelo sí. De joven suelo, cuando tenías melena y rulos. Cuando tenía. Y usabas polera con gel. Cuando me sobraba papel y me faltaba cuerpo. A ver, más. Sí, en realidad sí, era época de gel y polera, pero éramos todos así como, bueno, qué sé yo, era para diferenciarnos, ¿viste? Estudiamos arte en una facultad muy militante, muy muy comprometida, muy muy borseguí, camisa ombú. Sí. Así los militantes, así los socialistas, los del MAS eran un poco más cool, un poco más desarrapados. Y nosotros que éramos frívolos, sí, éramos como, escuchábamos Sumo y Los Redondos antes de que se pusieran de moda y esas cosas, estábamos re de vuelta de todas las ideologías y de toda el todo, digamos, re posmoderno. ¿Quién formaba ese grupete? Y quién, mi amigo Darío, hay gente que puedo comprometer con esto. Mi amigo Darío, mi amigo Raúl, mi amigo César, mi amiga Silvina, así los nombramos por sus nombres. ¿Mujeres? Nombres de pila, ¿eh? ¿Y mujeres? Mi amiga Silvina también. Había también otras. Había un poco. En esa así. Época no estaba Gaby. Sí, pero sí, en esa época. Pero Gaby era como más importante. Ah. Era como una especie. Era grosa. Era como una grosa total. Nosotros éramos así. Un beso grande, Gaby. Éramos como Susanos, más que otra cosa. Éramos de relleno. Pero bueno. Sí, qué sé yo, era... Sí, no, pero ya éramos parte de Rosa Arte, ya estábamos en el grupo, es más. Sí, recuerdo mucho a Geli Polera en fiestas en la casa. Ahora que estoy haciendo memoria, en su departamento de Aloras de Rosario, ahí en pleno centro, un edificio como Dios manda, de allá, con parque de verdad, todo eso era divino el lugar. Piso, no sé si era piso 20, era muy alto y veías toda la ciudad y te sentías super power. Bueno. Bueno, pero volvamos a Dave Brubeck, así que vamos a escuchar, vamos a leer primero una reseña muy cortita acerca de Dave Brubeck, que murió, pobre hombre, en la víspera de su 92 cumpleaños. Digamos que murió ya también con unos añitos. Acá hay una foto de Brubeck muerto de risa, así que sé que era un hombre que tenía muy buen humor. Vivo de risa. Muy, pero así es cierto, ahí estaba vivo, es cierto. Bueno, el mítico pianista estadounidense de jazz Dave Brubeck, autor de clásicos como Take Five, que vamos a escuchar dentro de un momento, y Blue Rondo a la Turk, falleció la mañana de este miércoles en un hospital de Connecticut a los 91 años de edad, víspera de su 92 cumpleaños, según ha confirmado su manager, Russell Gloyd. Brubeck, Russell Gloyd. Eso es un manager, eso es un nombre de manager, no Carlos Gómez, no da. Mario Santos. Claro, Mario Santos, pero es manager de otro género musical. Bueno, Brubeck, considerado uno de los pianistas y compositores más destacados del jazz, murió a causa de un fallo cardíaco en la localidad de Norwalk, ubicada en este estado del este de Estados Unidos, EEUU. Formó su conocida banda, The Dave Brubeck Quartet, en 1951 y fue el autor del disco Time Out de 1959, el que no lo tiene, corra ya mismo a comprarlo y a clavárselo en la oreja por un buen tiempo. El primer álbum de jazz que consiguió vender más de 1 millón de copias. El pianista y compositor es considerado uno de los responsables de conseguir que el jazz pasase a ser reconocido como un género de mayor dignidad y dejase de ser simplemente una música de baile. Brubeck fue el segundo músico de jazz en ser portada de la revista Time, en 1954, después de Louis Armstrong, que ilustró la portada de la popular revista de 1949. Yo tengo un disco de que tocan juntos, Brubeck y Armstrong, que otro día vamos a poner porque también es una maravilla. Por la David Brubeck Quartet, formada junto a su amigo y socio y el saxofonista Paul Desmond, pasaron algunos grandes nombres del jazz, como también saxofonista Gary Mulligan, que también tocó en su momento con Piazzolla, que en un disco también muy interesante que se puede escuchar. También fue responsable del musical The Real Ambassadors, realizado con su cuarteto y en colaboración con la orquesta de Louis Armstrong, casualmente el disco que estamos hablando. ¿Es el mismo de Piazzolla y Mulligan? Sí, el mismo Gary Mulligan. Aunque The Dave Brubeck Quartet se deshizo en 1967, bueno, duró un montón. El pianista mantuvo su actividad musical con nuevos proyectos para orquesta y coro, además de mantenerse como una de las referencias clásicas del jazz en las siguientes décadas. El conocido club de jazz neoyorquino Blue Note, también templo importante, ha emitido un comunicado tras conocerse el fallecimiento del músico en el que expresa su profundo pesar y recuerda su última presentación en el escenario de junio de 2010 en el Blue Note. Así que el Blue Note ha celebrado sus sobresalientes logros como compositor, líder de banda y pianista, y ha señalado que su legado servirá como un ejemplo para el futuro. Mira el Blue Note. Qué lugar que casi más interesante que la Estatua de la Libertad para conocer en Nueva York. Como lo podría hacer de otra manera, escucharemos su hit inoxidable de todos los tiempos, Take Five, en vivo casualmente, en el Blue Note. Por favor, Diego. Ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten. Thank you. sí, estamos en el aire. Bueno, contamos quiénes somos y todo eso y a ver, y hacemos nuestra... Dale. ¿Quiénes somos, Fernanda? Somos Aurelio García y Fernanda Fongi y estás escuchando Radio Van Gogh con una oreja en el arte por Goga FM 103.5 MHz del Bolsón. Si querés nos podés escuchar a través de internet por www.goga.fm. Si te querés comunicar con nosotros para decirnos lo que quieras, lo que estés pensando a medida que escuchás el programa, lo podés hacer a través del 0294-4455-800 o 0294-4455-999. Bien. Tenemos algunos saludillos aquí el día de hoy en la página del Facebook, que no es la página de Radio Van Gogh, algún día la tendremos, pero me da fiaca. Así que en mi página, donde anunciamos el programa, en mi Facebook sale nuestra querida amiga Victoria Arroyo, ex secretaria de Cultura de Bariloche, con una gestión particularmente memorable. Nuestra amiga Clarisa Poggi, también de Rincón de los Sauces, una pintora y escultora importante de la provincia de Neuquén. Don Jorge Rafael Lotegui Calvente, mi querido suegro. Pato Diver, Patricia Diver de Rosario, que es así como la voz, la locutora más importante, la voz de la radio de Rosario. Así que un honor que ha saludado Patricia. Mi amigo Kurt Arreto, otro pintor investigador del CONICET, que hace maravillas para aprovechar la energía un poco más. Y bueno, después también Morena del Valle Sánchez, que nos ha dejado, siempre nos manda cuando organiza sus exposiciones y manda saludos, así que también de allá de la zona, casualmente del Valle, Morena del Valle Sánchez, que vive casualmente en el Valle, en el Alto Valle, es en Allen. Uh-huh. Y después Gonzalo Boya, director del Turia, y tenemos muchas más, está Gaby Giacomini, está, bueno, nuestra amiga Roxy, qué sé yo, Julio, montones de personas, bueno, Norberto Villarreal y su taller de arte Calipso, Emilio Torti, maestro y amigo, bueno, Lilia, que también nos escucha siempre, Gabriela, le hemos mencionado, Mauricio, pero no la hemos mandado, Mauricio, en particular, luego te llamaré Mauricio. Y no sé, ¿se nos olvida alguien más? Bueno, a Sil, que nos escucha siempre también, y de vez en cuando manda un mensaje. Yo le quiero mandar un saludo a Agustín Pechia, que bueno... Cierto, Agustín, yo también. El 7 también estuvo en la muestra de en Bariloche, la que hablaste de tu amiga. Perdón, me colgué en la muestra de Bárbara Drausal. Exacto. Y bueno, y un beso grande a Agustín y paso a tirar un chivo porque puede estar muy copado, yo lo voy a ver. Agustín me mandó un mail que dice: hola a todos y todas, mañana miércoles, o sea hoy, transmitimos a las 12 y a las 21 desde Buenos Aires una performance multimedia online desde la plataforma libre y gratuita australiana Waterwheel, que a diferencia de TV y video streaming permite la edición en tiempo real del material que se va generando, al tiempo que puede ser manipulado por remotos desde cualquier parte del mundo. Es hoy miércoles, Tango Performance Dance en 3D, es la segunda transmisión mundial en tercera dimensión, se puede ver a las 12 y se repite a las 21 horas, es por internet, es gratis, y el evento se llama Desde el Fin del Mundo en 3D, Festival Mundial de Ciber Performance en Buenos Aires. ¿Y tiene alguna dirección para meterlos, a buscarlo? water-wheel.net/tabs/doc/277. Y son varios los performers. A ver, repítalo de nuevo porque a ver cómo buscamos rápido esto. http://water-wheel.net/tabs/doc/277. Bueno, y en el Google pondrán a ver cómo se llama el evento. A ver, subí un cachito el evento se llama Festival Mundial de Ciber Performance en 3D. Festival Mundial de Ciber Performance. Hoy a las 9 estaré con mis anteojitos de 3D mirándolo. Bien. Así que un saludo a Agustín. Bueno, y a todos, vayan corriendo, tienen tiempo para conseguirse, o como vos me explicaste en su momento, celofán azul, celofán rojo y unos anteojos cualquiera. Te los haces, sí, y te los con un cartoncito. Experimentas locamente el ¿cómo es? El maravilloso mundo 3D. Exacto. Yo creo que el si rojo busco, en el izquierdo si y el azul en el derecho. Si rebusco por ahí, creo que tengo unos de Kiss, de anteojos 3D de Kiss, que habrán sido del año 99, uno de los peores conciertos de rock que he visto en mi vida, pero era 3D. Otras veces Kiss ha tocado mejor, pero esa vez qué feo que tocaron, pobre chico. Y acá dice, bueno, lo dice, los efectos 3D son más notables si los ves a 1.50 m de la pantalla, en pantalla completa y en penumbras u oscuridad. Caramba, con chan, un vinito. Bueno, con toda esta movida, vamos a dedicarles a todos nuestros amigos, amigas y oyentas y oyentes, como es tradición, desde hace algunos programas, una música la más pavota del mundo, más bailable, una pieza que hará mover esqueletos y minar melenas nostálgicas y a la vez provocará estupor en las nuevas generaciones. Acá estoy rodeado por nuevas generaciones que quedarán verdaderamente estupefactos por esta increíble pieza musical de los iracundos, provenientes de la banda oriental del Río de la Plata, melancólicos y bailables. Algunos conocerán a los iracundos. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Por favor, Diego. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso, el viento la secará. Quiero guardar por siempre aquí en mis labios ese sabor salado de nuestro adiós. Voy a viajar a un mundo que no conozco, que se llama tristeza y soledad. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso, el viento la secará. Quiero llevarla siempre en mi recuerdo para apagar el fuego en mi corazón. Es la ley de la vida que nos separa. Cuando le das amor, paga con dolor. Conozco, que se llama tristeza y soledad. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso, el viento la secará. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso, el viento la secará. Pero antes de la víspera del sueño tenemos el color de una naranja. Sí. Y antes del color de una naranja tenemos que mandar un saludo, que siempre nos olvidamos de los saludos importantes. Bueno, no nos olvidamos, está bueno hacerle un pequeño aparte. Para agradecerle a Tami por el programa de la semana. ¿Cómo estoy? Ayer. Hoy que es miércoles. Fue el lunes a la noche. Sí. Estuvimos charlando en su programa Psiconautas acerca de ¿a dónde va el arte? Uh-huh. Y bueno, estuvimos intercambiando opiniones, también apareció Ralph, también contó su parecer. No, pero RR en vivo. RR en vivo. Me da celos. ¿Por qué te das celos? Es porque nunca intervino acá, nunca nos llamó. Bueno, si nosotros, RR, tampoco, si nos nosotros tampoco lo hemos llamado de RR. No nos dejan ni que lo mencionemos. Tiene mucho que hacer. No, bueno, pero ahora que ya salió del armario, vamos. Sonó raro eso que dijiste. Bueno, hay armarios y armarios. Usted sabe. Pero está de moda eso de salir del closet. Ahora no, más que de moda ya es casi un mandato social. Pero bueno. Volviendo, también estuvimos charlando acerca de algunas cuestiones que también hablamos mucho en este programa sobre qué deciden, por qué los jurados de los salones o por qué eligen, por qué premian esto y premian lo otro. Y la respuesta y la conclusión a la que creo que hemos llegado o lo que más se habló fue: no sabemos, vaya uno a saber. Que la cosa no pasa por si lo que vos haces es bueno o es malo. Pasa por si, digamos, estás ahí o no estás ahí, digamos. A Franco le vamos a mandar un beso también. Ah, Franco también, que también nos escucha. Es cierto que nos hemos olvidado también de saludarlo a Franco. Bueno, nos hemos olvidado de saludar a mucha gente, así que por favor, insúltennos y recuérdennos. ¿Por qué no nos saludaste? Pero sé porque no haces el Facebook. Y listo. No me puedo hacer cargo. Es como tener un hijo más. Es como tener un hijo más. Y si uno un hijo lo tiene que tener así como bien, si no lo descuida. Bastante descuido mi propio Facebook. Pero bueno, volvamos al color de la naranja. Uh-huh. Así que es una nota de una entrada de Eduardo Iglesias Bricles. No lo dijimos, pero lo volvemos a decir. Su página ahí de Eñe, su blog es Testigo Ocular, búsquenlo, pongan Iglesias Bricles Testigo Ocular y ahí tienen, entran a un portal maravilloso donde hay, no sé, no, nunca los conté, bueno, es una tarea bastante difícil, pero hay desde el año 2007 hasta la semana pasada, incluso pusieron un post-mortem, casualmente, más o menos 3 o 4 entradas semanales de a lo largo de 5 años. O sea que calculen la cantidad de material que hay. Algunos muy completos, otros más circunstancial y otras perlitas también, que es una de las que vamos a leer hoy. Tenemos 2 perlitas, creo que vamos a llegar. Vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar bien con las 2. Una se llama El color de una naranja y habla sobre artistas que le tienen aprecio a sus obras, donde Miguel Diomede se resiste a desprenderse de una de sus pinturas y nos lo cuenta Eduardo Iglesias Bricles. No sé si Fer tendrá ganas de leer El color de una naranja. Te digo que si no tendría el título naranja, parecerían 2 huevos fritos. Sí, es una pintura así como muy, muy deconstructiva. Es raro porque está vista desde arriba. Sí, es como un mexicano andando en bicicleta, pero en este caso podrían ser también 2 mexicanos cabezones charlando, abrazados también. Bueno, empiezo a leerlo. Sí, sí, por favor. Cuando llegué de Bahía Blanca a principios de los 60, vivía y tenía mi taller en la pieza de un conventillo de la calle Pedro de Mendoza, en La Boca, relata el pintor Jesús Marcos. En ese mismo conventillo, en una pieza de 6x4, con un baño compartido en el pasillo, vivía y pintaba Miguel Diomede, ya casi sexagenario, y que además era un consagrado al que el Museo Nacional de Bellas Artes le había dedicado una retrospectiva en 1958. Famoso por lo obsesivo, Diomede nunca daba por terminadas sus pinturas, de las que por otro lado nunca quería desprenderse. Y Diomede decía: "Una naranja es para mí un mundo necesario, perfecto", dijo una vez en un reportaje para explicar que para él el mundo estaba ceñido en los parámetros de la pintura. Una tarde estaba yo en la esquina esperando el colectivo y por casualidad llevaba un bastidor debajo del brazo, prosigue Jesús Marcos. Ese detalle originó una conversación con un señor muy elegante que esperaba el mismo colectivo. Cuando este se enteró que vivía en el mismo inquilinato que Diomede, me manifestó que hacía tiempo que quería comprarle un cuadro y que el pintor lo ignoraba olímpicamente. Me pidió si podía interceder por él y me dio su tarjeta. Marcos volvió eufórico al conventillo, saltó los escalones de 2 en 2 y cuando le anunció a Diomede que tenía un comprador para una de sus pinturas, este respondió: "Abrí ese cuaderno que está ahí, pibe. Fíjate que hay una lista. ¿Cuántos son? ¿18? Anotate... Anotá esta al final y serán 19. ¿Para qué quiero tener plata en el banco? Cuando la necesite, llamaré primero al primero de la lista y después al segundo y así. Eso es filosofía. Punto suspense, sí. De cuando hablamos, ¿para qué necesitamos el dinero? Para montones de cosas, ¿no? Pero muchas veces si no tenemos el tiempo, la necesidad de gastarlo, son solo unos papeles con caras de próceres de dudosa de dudoso mérito. Así que bueno, para musicalizar a una naranja, que mejor que la música de la Naranja Mecánica para este momento. Así que la marcha de la Naranja Mecánica con el músico brasileño y transexual Wendy Carlos es larguísima y la vamos a cortar por la mitad, pero escuchen esta maravilla. Por favor, Diego, ponelo a Wendy. El texto de la víspera del sueño, sí. Sí. Bueno, Iglesias Blickles se nos duerme, no en el sueño eterno de la semana pasada, sino en un sueño circunstancial. Y mientras eso sucede, el ensueño se le transforma casi en una pesadilla por obra y gracia del pensador que mató a la pintura. Digamos, uno de los tantos pensadores que han decidido que la pintura ha muerto. Uh-huh. ¿Cómo? Lo tuve que leer en Historia del Arte y en Sociología del Arte a Danto. Y está bien, anda. Sí. Está muy bien, lo que dice tiene montones de argumentos. Sí, pero sí, como... Sí. Qué buenos textos que nos daban a leer. Como le dijo Galileo al Papa en su momento, pur si move. Por más que la maten, es como... Siempre tenía como un paralelismo muy ridículo, que era como los electrodomésticos de la Pantera Rosa, ¿sí? La aspiradora, que la mataba, la reventaba a palazos y volvía a arrancar y había que darle de nuevo. Y así. ¿Le mostraste alguna vez a tu hija la Pantera Rosa, los dibujos? Era fanática de la Pantera Rosa. Hubo largas temporadas de Pantera Rosa. Ahora es un tiempo que ni siquiera hablan. Son buenísimos. Es, creo, es lo que tiene de bueno para un chico que todavía no está alfabetizado. Para un niño de 3, 2, 3 años, 4. Bueno, y después también, pero sobre todo conectan muy bien. Pero es muy loco porque todo eso es muy mágico. Uh-huh. Por ejemplo, ahora mi hija Julia, 7 años, está obsesionada con Mafalda. Le regalaron la colección de los libritos de Mafalda. Y cosas que digamos son totalmente incomprensibles para ella, pero sin embargo le encanta, los lee de arriba abajo y de abajo hacia arriba. Y algunas, bueno, hay que explicárselo, o sea, porque hay palabras que ella no conoce, esa palabra idiosincrasia, por ejemplo, cosas, empieza a leer idiosincrasia. Pero es muy Mafalda eso. Que por supuesto, me vino la palabra más mafaldesca del mundo. Y bueno. Pero es muy Mafalda que una niña de 7 años esté leyendo Mafalda también y que lea la palabra idiosincrasia. Claro, no, bueno, y entonces hay que recharlar sobre el tema, sobre eso. ¿Y qué le explicaste? Que era la idiosincrasia. Y la manera de pensar de un grupo determinado de gente respecto de algunas cuestiones. ¿Y por qué? Porque, bueno, entonces ahí ejemplificamos. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? A las chicas adolescentes, un poco más chicas como ellas, les gusta el rosa. Por ejemplo, les gusta Barbie porque es idiosincrasia. Tengo un amigo que tiene un sobrino de 4 y otra de 2 y preguntan todo, absolutamente todo. Entonces le hace la vida imposible a su hermana diciéndole, preguntale a mamá que ella sabe todo, preguntale por qué el piso es desparejo, pregunta todo. Bueno, ahí se impone en algún momento, por favor, hijo, basta. ¿Podrías tener la delicadeza de callarte un momento que necesito pensar? ¿No? Y entonces lo más probable es que no tengan la más mínima delicadeza y redoblen el huracán de interrogantes. Me pregunto, ¿qué es un gitano? Eso es más complicado de explicar. ¿Y qué es un budista? Un budista es más sencillo, sí. Es una persona, un adepto a Buda. Un gitano es un poco más complicado. Mantenete alejado. ¿Cómo mantenete alejado? A mí de chiquita me decían que los gitanos robaban niños. Bueno, eso es parte de la idiosincrasia, pero, o sea, también hay gente que roba niños que no es gitano y también hay gitanos que no roban niños. No, les mandamos un beso. Sí, te van a agarrar las hechas, yo no tengo nada que ver, lo dijo Fernanda. Abelina Lesper lo dijo. Así que todos contra Abelina. Bueno, entonces vamos a ver qué nos decía Eduardo Iglesias Bricle sobre la víspera del sueño. Ya que te ha gustado tanto la nota, podrías leerla vos. ¿Querés que te lea la poesía primero con voz de locutor? Dale. Así, ¿vos sabés que este cuadro me hizo acordar a la película Serafín? Ah, tiene algo. Es cierto. Porque era cuando lo estaban descubriendo a él también. Henry Rousseau, bueno, en realidad a Serafín la intentan como descubrir un nuevo Rousseau. Uh-huh. ¿No? Es el artista autodidacta que no sigue, digamos, que no sigue ni las modas de la vanguardia ni la ni suscribe a la academia, sino que hace una imagen más propia, ingenua, uh-huh, supuestamente. Pero bueno, Henry Rousseau, mírenlo, búsquenlo, que es un capo total. Han choreado a Henry Rousseau así casi tanto como a Kandinsky, o si no más, en un punto. Contemporáneos, pero vemos cosas diferentes. Y la obra que aparece acá se llama El sueño, y es una chica desnuda tirada en una especie de sofá de estilo de la época, y ese sofá está en medio de la selva, y en esa selva, entremezclado entre las plantas, así como muy esquemáticas pero muy exuberantes a la vez, bueno, aparece una especie de león, de felino, un pavo real, pájaros y demás. Rousseau, por ejemplo, si uno mira esta obra, dice, bueno, Botero salió de acá. Sí. Montón de elementos que aparecen en Botero. O sea, Botero no solo nace de, sale de Rousseau, que hay de Velázquez, Goya y demás, ¿no? Tarsila de Amaral, un montón de artistas que digamos que se cocinan en la olla de Rousseau. De Rousseau. Pero también me hace acordar a mi amiga que no la saludamos y que la vamos a saludar, a mi amiga, ¿cómo es que se llama? Es que me vinieron dos amigas muy cercanas a Henry Russo, a Maricel Boucher, que nos escucha con cierta frecuencia, así que Maru, un beso. Y después a Sonia Char, que hace unos años que vive en Chile, lo más probable es que no nos esté escuchando, pero si nos está escuchando, Sonia también es una hija directa de Henry Russo. Yo sí. Le quiero mandar un saludo a Mariana Graciano, que también está allá por los pagos rosarinos, bueno, viviendo ya hace casi un año, así que... De regreso Mirta, digo, de regreso Mariana, seguro, del Bolsón a Rosario. A Mariana, que fue a ver la muestra de Caravaggio. Ay, ¿qué me importa? No siento ni la más mínima envidia. Bueno, sigamos con Henry Russo y así intentamos dejar de sentir envidia por quienes han podido ver la muestra de Caravaggio y sus amigotes. Empieza esta nota con una poesía que tiene que ver con, digamos, con la pintura que estuvimos describiendo hace un momento. Dice, y Adwiga duerme plácidamente. En un bello sueño oye el sonido de una flauta de pastor que toca un bondadoso hechicero. Mientras la luz de la luna se refleja en el agua y en el verde follaje de los árboles, las venenosas serpientes escuchan las alegres melodías del instrumento. ¡Wow! ¿Prosigo? Prosiga, por favor. Deben hacer 30 grados y a las 3 de la tarde estoy tirado en el jergón que tengo en el taller. En una especie de duermevela me asaltan todas esas discusiones de la muerte de la pintura. ¿Será porque hoy estuve hojeando un libro de Arthur Danto donde explica por qué la pintura murió definitivamente en 1981? Para darle fuerza a sus sentencias, cita a artistas aniquilados y abominables que solo él conoce. Danto es uno de los filósofos universitarios que confunden su propia impotencia con la muerte de la filosofía, su decepción con la ruina del conocimiento. Creo que es una de las mejores frases que he leído en mucho tiempo. Filósofos universitarios que confunden su propia impotencia con la muerte de la filosofía. Un avatar de destino lo llevó a la crítica del arte. ¿Qué? No, me seguía riendo. ¿Cómo desnudar a alguien cuyo plumaje es muy denso, muy pesado, muy cacareado, muy muy catedratizado, verdad? Si él lo dice, bueno, la pintura habrá muerto. Bueno, sigamos al avatar del destino. Un avatar del destino lo llevó a la crítica del arte, donde fue recibido con alborozo por una ralea de resentidos. Y desde allí, con el fervor de las editoriales, tantea torpemente el mundo de las artes visuales. Incapaz de la más elemental reflexión, asegura que el concepto de arte nació en 1400 después de Cristo, ligándolo al mecenazgo y al mercado. Y ante la dramática pregunta del siglo XX sobre qué es arte y qué no es, el teórico preferido de los críticos del fin de siglo nos contesta: el arte puede ser lo que quieran los artistas y los patrocinadores, otra vez los mecenas y el mercado. Según él, las cajas de brillo de Warhol iluminaron ese incisivo pensamiento. No quiero pensar más. Hace demasiado calor para darle más crédito a un vanidoso profesor de filosofía. Me deslizo hacia el fondo del sueño. Duermo. Se nos duerme. Se nos fue y se nos quedó dormida. Se durmió como Cenicienta. No, perdón, como la Bella Durmiente. Bueno, pero es cierto lo que dice. Cuando los pintores antes tenían algo que decir y pensaban, estoy hablando... Puedo nombrar algunos porque lo que voy a contar ahora es una información como si fuera desclasificada. Podemos citar algunos pintores difuntos, a quienes Dios y la patria no podrán demandarles demasiado, que eran hace muchos años, en una reunión charlando que yo con Kenneth Kemble, los encuentros en la cumbre casualmente que hablamos con Gabriel Loras hace un tiempo, estaba Kenneth Kemble, que ya se nos fue, estaba... Pablo Suárez, estaba Juan Pablo Renzi y demás. Había algunos que siguen vivos que no los voy a mencionar porque decían así como, hablan como que los críticos de arte y los pensadores de arte en general no entienden nada de arte, como que no no entienden las pinturas, no entienden las imágenes, y por eso es como que quieren estar carecen de alma. No, no, están, yo creo que carecen de un sentido de un sentido más perceptivo. Entonces es lógico que por ahí piensan que como ellos no lo pueden, no pueden conectar del todo con eso, han decidido que el arte ha muerto. Eso en términos muy grandilocuentes. En términos un poco menos grandilocuentes podemos pensar en teóricos y que yo curadores y así como esas especies de pastores de rebaños que tenemos últimamente, son como que no les gustan las cosas, están más pendientes de a ver qué onda con las actitudes, con los quiebres y con los requiebros. Pero en sí, qué sé yo, charlando así te das cuenta que les gustan los artistas más feos, les gustan las cosas más aburridas, más estúpidas. Es como que algo bello y conmovedor les parece obvio y necesario, no lo sé. Bueno, pero lo que quería contar es lo que decían bromeando, ¿no? Pero que estuvieron a punto de hacerlo, que este grupo de artistas importantes, también cuando en una época los artistas eran más importantes que los críticos, al menos más conocidos, o al menos igual de importantes, si queremos, decía que se iban a juntar todos los años para hacer como una especie de entrega de Oscar, así, o de Martín Fierro, y digamos, los pintores o los artistas plásticos iban a votar y se iba a elegir cada año al, digamos, al merecedor o la merecedora del bastón blanco, al crítico de arte más ciego, incapaz de ver obras de arte. Y bueno, para la primera edición todos apuntaban hacia una conocidísima crítica de arte que tampoco voy a mencionar porque pues de todo es un poco amiga mía y la quiero, a pesar de que está de acuerdo con ellos en el sentido que nos cuesta diferenciar las cosas, qué sé yo, pero sí es esa cosa así como de los teóricos y de los pensadores, de los que no hacen, que se empeñen en decir que ciertas cosas ya fueron o que murieran. Qué sé yo, en su momento era lo que decían los artistas cuando se organizaban las vanguardias y demás. Bueno, los cubistas decían que a partir de ahora todo lo demás no tenía más razón de ser, o que yo, con más fuerza los futuristas, o yo los surrealistas, que decían, bueno, a partir de esto nosotros somos la posta y todo lo demás ha quedado invalidado. Pero al menos como que había algo a cambio. Sí. Ahora mi sensación es que no hay nada a cambio. Esto no, esto no, esto no, esto no. Entonces es como que, bueno, se nos desertifica. Sí, si no ofrecen. Claro, es como que si cortan, digamos, como que si deforestan, después no vuelven a plantar. Uh-huh. Entonces es como que el arte se nos está quedando así desertificado. Pero bueno, en algún momento volverá a resurgir. Las nuevas generaciones decidirán que todo este entre comillas chamuyo no es más que chamuyo y será entendido como tal. Oh, mira, acá acaba de mandarnos un saludo Mauricio, que nos está escuchando, se acaba de manifestar en el Facebook, dice: hola amigos, les cuento, dos puntos, la pintura no ha muerto, mientras haya gente con cosas y ganas para pintar, así que cariño, es cierto, mientras haya gente pintando, la pintura no ha muerto. Podrán decir, digamos, cosas y cosas y cosas, y, pero bueno, por otro lado, ¿qué le vamos a hacer? Si en el año 1981 murió la pintura por obra y gracia del amigo Danto, habrá que poner otra. ¿Sí? Si esa pintura se murió, pues tenemos esta otra nueva para colgar en la pared. Bueno, y nos tenemos que ir. Vamos con la canción antes. Nos vamos con la canción, nos vamos con la canción de The Mamas and the Papas, Dream, A Little Dream of Me, una canción encantadora,